Eres un poco Sonyer, tú, ¿no? Tío, qué va, qué va. Te he dicho que el mando de Xbox da cáncer si estás 10 horas con él en la mano. Da Digo. Tengo que ir al ¿Qué médico, tiene ahora usted? vuelvo. Cáncer de mano, porque hay que jugar al Equipo One. ¡Hostia, pues cojonudo! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Arrancamos este programa número 11 de la quinta temporada. Volvemos a la carga, vuelvo de nuevo. Estos programas, pues la verdad es que estoy un poco entre el trabajo, historias varias, pues que no se puede estar, pero bueno, cada vez que pueda, aquí estaré al pie del cañón, dándolo todo, al igual que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros tumbados, con nuestra información, desinformación, paridas varias, todo lo que conlleva Indie Podcast. Hoy estamos muy contentos de estar con vosotros, ya no solo por todo el contenido que tenemos para entregaros, sino que encima tenemos un invitado, un muy buen invitado, que nos va a hablar de un tema muy peculiar, muy característico, que quizás a más de uno le hace replantearse ciertas cosas. No quiero adelantar acontecimientos, con la marcha lo veremos. Lo que sí que toca hablar ahora es el famoso zas en toda la boca, y es que, bueno, si esta noticia quizás interesa a la gente que tenga PlayStation 4 o Xbox One, ya que si queréis, en breve podéis proteger vuestras PlayStation 4 e Xbox One convirtiéndolas en un tanque robótico. No fuméis más. Se trata de un dispositivo que incluye pues ventiladores, LEDs, partes intercambiables, vamos, todo lo necesario para montar nuestra consola favorita y hacerla de ella un tanque, una especie de Metal Gear así raro, robótico, muy divertido. Quien quiera, pues ya lo sabe, puede buscar la información y puede hacer como en Bricomanía, montas tu propio tanque en la consola. Yo no sé qué opinarán nuestros amigos e invitados sobre el tema, pero vamos a ver lo que dicen. Evidentemente vamos a empezar como el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici, ¿cómo estamos? Un farsante, un charlatán. Muy buenas noches a todos. Pues primero encantado de tener este invitado que ya veréis, seguro que nos va a dar información muy interesante que muchos no conocemos. Y bueno, esto que comentas, yo creo que ya con los proyectos Kickstarter nos estamos empezando a pasar, porque yo cuando lo vi, que sí, que curioso lo es, que puede molar 2 minutos, pero madre mía, ya nos estamos pasando con chorradas, que los sistemas de ventilación están muy bien, pero es que madre mía, que eso se mueva, lo controlas, lanzamiento de misiles, por Dios, yo creo que eso ya es pasarse. ¿Cuánto sabe el sabio? Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide, ¿cómo estamos? Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Pues muy buenas noches a todos. Yo espero que ya esta vez mis problemas de audio se solucionen, como un buen oyente nos puso en iVoox. ¿Y qué queréis que os diga? Todas estas historias de refrigeración y boberías varias, si salen a buen precio, bien. Pero si tienes que pagar otros 400 pavos por lo que te cuesta la consola, más blindarla de esta manera, me parece un pequeño robo. A ver si Game saca la versión barata y mira, nos ahorramos un euro. Así trabajan los grandes timadores profesionales. Señor Robert Blázquez, muy buenas noches, señor Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Ese pedazo de pecador! Pues muy buenas noches, encantado de que estés de vuelta, la verdad, porque es que la verdad es que igual a... Nada más que lo hizo bien, pero se echaba de menos al presentador oficial. Y bueno, conforme a lo de la carcasa tanque esta, pues la verdad es que me parece bastante curioso. Y bueno, si sale adelante, no sé, veríamos el precio final, pero estaría curioso de ver, supongo. ¿Pero de qué siglo es ese hombre? Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace, el presentador secundario. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas sabiendo que hoy no presentas? Este tío es mi héroe. Buenas noches, Amuniki, y un placer tenerte aquí. Y gracias por librarme de esa carga que, sobre todo, los oyentes lo agradecerán. Y bueno, respecto a la noticia que has dicho, sin comentarios. Aquí puedes poner el audio si quieres de una mierda pinchar un palo o el que tú quieras, vamos. ¡Una mierda! Y por último, el señor Sir Chal. ¿Cómo estamos, Sir Chal? ¿Tú cómo va la vida? No me hables en caballo, que no te entiendo. Bueno, la vida me va bien, pero yo tengo que decir que a mí me parece genial que nuestra consola favorita de última generación se convierta en un tanque es una buena noticia. Hay veces que se me cae un misil en mi casa y se me jode la consola. Entonces, que la pueda convertir en un tanque que lance misiles y tenga ametralladoras y tal y lo pueda controlar, está bien. O, por ejemplo, para putear al vecino también con la consola, también está bien. Para mí que se le fue un poco la olla. Y por último tenemos a nuestro invitado especial de esta noche. Es el señor Eternal Snake, que estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros y esperando a oír lo que tenga que decir. Mientras tanto, señor Eternal Snake, siéntete como en tu casa y bienvenido. Sois una perfecta gentuza. Muchas gracias, chicos, por esta invitación. La verdad es que me ha gustado venirme aquí con vosotros a Limit Podcast esta semana. Y respecto a la noticia, la verdad es que a mí para mí tiene su puntillo, ¿sabes? Transformar la consola en un tanque, no todas son iguales, ¿sabes? Tienes skins, tienes mierdas por internet, pero realmente esto le da un toque bastante peculiar. Habría que ver el precio. Yo de $100 no lo bajo. Para mí que se le fue un poco la olla. Pues estos son los tumbados invitados que tenemos para esta noche y vamos a ver qué contenidos tenemos para este programa. En el programa de esta noche vamos a tener un retroanálisis del Skyrim. No sé si hemos hablado de este juego, pero volvemos otra vez con el Skyrim a ver qué tenemos o qué tienen Robert y Sirchal para nosotros. Tenemos el Si lo ves barato, píllalo con el Transformers. El señor Ricky Snyder nos va a traer el juego de estos cacharros mecánicos gigantes. También hablaremos en el A qué juegas. Tocaremos un pelín, nada, muy poquito, lo que hemos podido probar de Destiny, el juego que está creando tanta expectación. Y en el notición vamos a hablar con Eternal Snake, porque si os acordáis, hace dos programas, Sirchal nos comentó un poco el tema de ciertas cuentas con PlayStation 4 y formas de conseguir juegos baratos dentro del marco de la legalidad de PlayStation, y el señor Eternal Snake es una eminencia en el tema y nos va a dar las perlas de sabiduría de explicarnos cómo funciona, cómo va el tema y qué podemos sacar con ello. Así que creo que tenemos un programa muy interesante, un programa sobre todo para ahorrarnos unas perricas, si queréis, en el tema de PlayStation 4. Y solo que decir, vámonos al Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. En este Si lo ves barato, píllalo, nuestro amigo Ricky Snyder nos va a comentar el Transformers La Guerra de Cybertron, que según Ricky es más viejo que él. ¡Amor! Así que bueno, dejaremos que nos explique. Ricky Snyder, cuando quieras, adelante. Muchas generaciones, hasta que el orgullo y la sed de poder nos dividieron. Ahora combatimos a enemigos que antes fueron hermanos. ¡Transformers! Pues muchas gracias a Moniki. Como bien sabes, yo en la tonga que tengo en mi casa de juegos pendientes por jugar, pues apareció de repente ese Transformers en la guerra por Cybertron, y oye, dado que era un juego que tenía muy buenas críticas según la prensa, pues ya que lo tenía, pues le di un repasito y vaya que si la buena crítica no tiene ni nada razón ni nada, espectacular este juego. Poniendo un poquito en contexto a los oyentes, se trata de un shooter en tercera persona en el cual manejamos a los Transformers, ya sean Decepticon o los Autobots, en una campaña que se puede jugar de ambos bandos, y a partir de ahí pues nos vamos dando toñas, disparos y todo lo que acontece en este género. Un género que, hombre, no es que aporte nada al título, que digas tú, hostia, qué guapo está, que redefine el género, pero lo hace de puta madre, y aparte, lo que es mucho mejor, te puedes transformar en cada vehículo que es cada robot. Si es un coche, pues es un coche, y si es un avión, pues dale, échate a volar y a matar a todos los enemigos que tengas por delante. Pues nada, la historia nos cuenta cómo cae el planeta de los Decepticons y los Autobots, y dependiendo del bando en el que elijas, pues vas a ir a intentar destruirlo o a salvarlo. Verdad que es una historia un poco típica y demás, pero que por lo menos te mete en contexto enseguida de lo que está pasando ahí. No es que vaya a ser una historia que la vayas a recordar el día de mañana, pero queda resuelta y está bastante curiosa. Jugablemente, como ya comenté, shooter en tercera persona, la verdad es que se mueve de putísima madre, muy bien el control, la reacción de los enemigos, los tuyos también se mueven muy bien porque va siempre acompañado de dos robots más, Y si tienes amigos, pues lo puedes jugar la campaña, creo que hasta un máximo de... mínimo de 3 jugadores seguro, porque siempre vas acompañado por 2 más. No sé si de 4 se podría. Pero sé que tiene el cooperativo y aparte modo competitivo, pero el cooperativo es el que es más divertido, jugarte la campaña con 2 coleguitas más, que siempre le da un plus de añadido que se agradece en este género. Y ya yendo al que para mí es el punto fuerte del juego, son los gráficos. Yo la verdad no me esperaba nada del otro mundo en ese sentido, que me lo esperaba normalito y demás, pero cuando lo puse digo, hostia, la verdad que la gente de Activision y de High Moon, que son los encargados del desarrollo de este juego, pues se lo han currado, un título que tiene muchísimas luces en cuanto a texturas, iluminación, la verdad es que está súper currado, hay muchos escenarios que te quedas un ratito mirándolo, incluso para hacer un shooter te quedas mirando y admirando el escenario, y la verdad que para mí la grandeza del título es esa, los gráficos y la parte jugable que está súper currada, aparte de tener un doblaje en castellano que está muy guapo también, que te mete más en el contexto de la acción que va pasando cada momento. Y hombre, ¿qué queréis que os diga? Un juego que os podéis comprar por, yo creo que 10 euros de segunda mano. Me imagino que ya estará descatalogado, pero es que nuevo no debe valer muchísimo más. Y que si lo veis por ese precio, pues iros de cabeza por él, tanto este como la caída de Cybertron, que es la continuación casi directa, por decirlo de alguna manera. Son los dos grandes títulos de Transformers que hay que tener en cuenta. Empezar por este. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Oportunidad, dásela, porque yo se la di y no puedo estar más contento que otra cosa. Pero ¿qué tipo de juego estamos hablando de jugabilidad? ¿Es tercera persona, en plan mata todo que se encuentra por delante, aventura, como que no, es un shooter como dije, en tercera persona, o sea, tú contra todo Cristo, por así te van llegando oleadas de enemigos y a partir de ahí pues tú te los vas cargando, tienes oportunidad de transformarte cuando tú quieras, es algo que en ciertas zonas es necesario para poder pasar, por ejemplo, cuando tienes un Transformer que es un avión, va a llegar un momento que lo tienes que utilizar sí o sí para poder continuar. Pero eso no impide que en cualquier momento tengas que salir huyendo, te transformes en avión y te las pires, ¿sabes? Que es lo grande que tiene el juego, que los escenarios también son amplios, que te da la oportunidad esa de buscar la estrategia que tú quieras. Y es verdad que a lo mejor a la larga puede parecer un pelín repetitivo, pero como shooter me funciona súper bien. Y no deja de ser eso, otro shooter más que, como digo, no aporta nada al género, pero lo que hace lo hace muy bien. En cuanto a duración, Ricky, ¿cómo va el juego? Pues unas 8 horitas creo que me duró. Tú sabes que yo cuando lo juego a saco por falta de tiempo, siempre voy a tiro hecho. Pero yo lo jugué en normal, ya sé que yo soy un paquete para ponerlo en difícil y quiero aprovechar los juegos para pasarme todo lo que pueda. Me mataron algunas veces y hay algunas zonas que son bastante complicadas. Yo calculo eso, unas 8 o 9 horas y si eres de los pro gamers, pues si lo pones en difícil te va a durar, yo creo que tranquilamente unas 12-13 horas, porque hay zonas que ya te digo que son bastante complicadas, te vas quedando sin munición, tienes que ir a buscarla donde sea, y ahí está también la gracia del título, que las balas no tienes muchas, a lo mejor la arma principal tienes a lo mejor 16 disparos, y de la que consigues una arma secundaria, pues tienes otros tantos, y tienes que ir a aprovechar cada ráfaga, porque a poco que dispares mal o seas medio malo disparando, el juego se te va a ir cuesta arriba enseguida. Y la música para mí es lo mejor que tiene. Digamos que no le preste mucha atención porque como siempre cuando yo juego no es algo que me llame mucho la atención cuando pasa, siempre lo recalco. Y lo mejor que tiene es cuando te acabas el juego y sale la canción original de la serie de dibujos animados, que es buenísima. Sí, precio sí. Yo no sé cuánto estará, lo iba a mirar en game, pero ni puta idea, tío. 20 euros, está en Extra Life, aunque está agotado, obviamente. No, os voy a hacer un apunte, yo este juego lo compré hace 4 o 5 meses, que lo pusieron de oferta en PSN, pusieron toda la saga y estaba en torno entre los 9 y los 15 euros toda la saga completa. O sea, ha estado de oferta hasta hace bien poquito. No, sí, en 360 también estuvo de oferta la semana pasada, cuando se edite esto será hace 2 semanas. Y estaban a 7 euros cada uno, así que ofertitas de estas te vas a encontrar en las stores y los que lo quieran físico en principio en tienda, si se encuentra nuevo debería rondar los 15-20 euros y de segunda mano pues lo que comento, 10 euros máximo y si tienes un poco de suerte lo encontrarás por menos. Pues muchísimas gracias, Rick Snyde, por este Silver Barato Píllalo, estos Transformers, los bicharracos mecánicos gigantes, que a todos los fans de la saga y de la acción, pues parece ser una buena oferta y un buen producto si lo conseguís. Y nosotros vamos a continuar entrando en el ¿A qué juegas? Atención, pregunta, ¿a qué estáis jugando ahora mismo? Rodizzi. Pues podría decir muchas cosas y mentiría, solo juego a Destiny. Ricky Snide. Pues yo andole dando en PS Vita, que me compré este viernes al God of War Collection 1 y 2, empecé por el primero, llevo poquito la verdad. Y en 360 pues he empezado el Destiny hoy mismo y llevo ya un par de días jugando al Dragon Dogma, que me parece una pasada. Robert Blázquez. Pues yo sigo con el Assassin's Creed 4, no falta de nada mejor. Señor Walsh McGregor, ¿usted qué juega? Pues como comenté la semana pasada, sigo con el Tropico 4 y la Baldur's Gate Enchanted Edition, poco más. Sir Chal, ¿a qué juegas? Pues me gustaría decirte que juego algo, pero es que ahora mismo no tengo tiempo. Cierto es que aquí el señor Eternal Snake presente sabe que he pillado Destiny, gracias a él, claro. Y que lo he empezado, pero realmente ahora mismo no puedo jugar a nada excepto empezar Destiny. Pero esta noche, créeme que lo reventaré. ¿Y el señor Eternal Snake a qué está jugando? Pues yo me gustaría jugar mucho más cosas de las que tengo ahora mismo. Tengo demasiados juegos y muy poco tiempo para jugarlos, pero apunto y lo mismo que todo el mundo. Destiny, Destiny y Destiny. Pues esto es a lo que juegan nuestros tumbados invitados. Yo por mi parte también estoy con el dichoso Destiny para PlayStation 4, estoy con el Brutal Doom, que los clásicos me pueden. Y queríamos comentar un poquito, nada, cuatro cositas acerca de Destiny, porque supongo que muchos estáis expectantes si sabemos algo del juego, si lo hemos probado, si merece la pena, si está bien, no está bien. Pues como podéis haber visto, la mayoría lo tiene para diferentes plataformas, cosa que también es interesante para poder comparar un poco lo que es el juego en sí. Y bueno, me gustaría nada, a poquito que comentéis un poco lo que ha sido estas primeras tomas de contacto con el Destiny. Bueno, yo voy a hablar yo primero, ya que soy el que menos ha jugado y bueno, estuve jugando a la beta, que prácticamente es idéntica al juego final, y la verdad que aun sin llegar a ser o sin llegar a aparecer todo aquello que nos vendían como siempre por el hype, yo tengo que decir que el juego tiene muy buena pinta, tanto a nivel gráfico como a nivel sonoro, y que la verdad que lo poquito que he jugado es bastante divertido. Pero vosotros que habéis jugado un poquito más y que habéis llegado un poquito más de nivel, prefiero que seáis vosotros los que deis la primera toma de contacto. No, lo primero que quiero comentar es que a nivel técnico es espectacular, por mínimo en 360, que es lo que estoy jugando yo. Yo no creía que la consola aguantara tanto. Ver reflejos, iluminación, increíble. O sea, lo que aguanta no creo que llegue en el 720, pero se ve impresionante. Y como comenta Charlie, jugablemente es muy muy divertido. Yo habré jugado unas 10-12 horas y de momento lo que es la jugabilidad de como shooter es genial. Quizá lo que parece que podría acusar o empezar a pegar es la falta de variedad, digamos, en las misiones, porque al fin y al cabo acabas matando una y otra vez. Pero por lo menos lo que he probado, jugablemente muy divertido y una inteligencia artificial muy buena. Estoy con el amigo Ruedi, yo también estoy en nivel 16, yo lo tengo para PS4 y decir que me ha sorprendido muy gratamente. Creo, de hecho, he estado mirando que a veces es la versión, comparando con Xbox One, sale bastante mejor para la de PS4, pero bueno, en general es un juego muy divertido, tiene muchas cosas por hacer. Peca un poco de momento de repetitivo. Hemos de recordar que a día de hoy de grabación el nivel máximo sigue siendo el 26. El nivel máximo es el 29 a partir del martes. Sí, pero el guía del 26 al 29 se consigue en la raid de Valor que meterá en el martes. Pues mira, ya sabemos que van a subir un poco a nivel 29. Y en principio el juego está muy divertido. Además, tienes varias cosas. Por ejemplo, se mezcla mucho lo que es, a diferencia de lo que podemos ver con Call of Duty, por ejemplo, que tienes el modo campaña y el modo multiplayer. Aquí se junta todo, es una especie rara entre MMO, shooter, tal. Podemos dejar las misiones e irnos a hacer multiplayer, podemos buscar misiones secundarias, hacer raids, jugar con amigos. La verdad es que por ahora parece que el juego, pues quizás no es eso que se prometía en su momento, que era la rehostia, pero no es un mal juego, es un juego divertido, te lo pasas bien, un shooter con muy, muy buena pinta, la verdad. Pero yo así una duda, ahora que comentas un poco la variedad de modos de juego. Por ejemplo, por poner un ejemplo cercano de Bungie, en el Halo 4, digamos, el multijugador, el jugador contra jugador, era, digamos, el entrenamiento de los nuevos Spartans. En este juego, ¿qué trasfondo hay para que se maten unos guardianes a otros? Aquí es como una especie de entrenamiento. O sea, cuando hay... Es lo que se llama el crisol, que es la zona multiplayer. Entonces es un poco, enfréntate a otros guardianes. Pero no da a entender que es mátate así porque por la cara. Es una especie de demuestra tus habilidades, sí, o entrenamientos o cosas así. No es en plan lucha por la humanidad, como algo al margen. Lo que sí que no me acabo de convencer, que lo estábamos comentando antes bajo fuera micros, es que, por ejemplo, una de las cosas que nos gustaba mucho en Halo es que valía la pena, o sea, era tu habilidad en el multiplayer, es decir, nadie empezaba con armas mejores, ni tenía esa hostia, no sé la palabra. Esa preferencia, sí, esa preferencia. Es decir, que si se enfrenta un 19 contra un nivel 5 en el Halo, por ejemplo, un alto nivel, es simplemente la habilidad. Si a lo mejor es un personaje que me he hecho nuevo, pero yo llevo jugando 5 años a Halo, es muy posible que yo siga ganando con un personaje de level bajo. Aquí no, aquí es un poco más al estilo Call of Duty o Battlefield. Es decir, yo soy nivel 16, tengo quizás un lanzapepinos que quita 131 de daño y tú tienes una pistolita que me quita 24. Evidentemente. No, amo, pero las ventajas por nivel, eso está quitado. O sea, las armas, si te fijas en la descripción, te dice que tiene más cadencia, más impacto y eso lo igualan todo. El daño es el mismo. Lo que pasa es que sí que está claro que no tienes todas las habilidades desbloqueadas ni tienes armas que te apliquen mejoras. Sí, pero bueno, igualmente dicen que no quitan, pero yo noto la diferencia. O sea, y con las nuevas armas lanzacohetes y cosas de estas, hay cosas que no tienes en el nivel 5. Cosas que estás bajo. Por eso digo que no estás del todo equiparado o igualado. No. Pero digo que no es que tengas armas que hagan más daño en principio. No, o sea... ya, pero me refiero que tienes cosas que estás por encima de los demás. Sí, no sí. Es un. Que en el Halo sí que era totalmente equitativo, aquí no. El problema realmente del multiplayer, vale, aunque las armas realmente están equiparadas. El tema de lo que comentas de lanzamisiles, vale, el que se conozca mejor el mapa cogerá lanzamisiles cuando aparezca. No, pero es que el lanzamisiles no se puede coger en el. Sí. De repente suministras munición pesada y es cuando puedes usar si lo tienes. Eso sí, nada, pero primero tienes que tenerlo tú en tu inventario. Claro. Ah, bueno, claro. Claro. Es que es eso, igual que tienes un árbol de habilidades, que el de nivel 26 tiene una subclase y tú si estás jugando a nivel 5 no tienes ni tu primera clase ni con nada. Entonces ahí te peta, porque tiene habilidades para dar y tomar. Es que ese es el problema realmente que rompe el multiplayer, que las habilidades tenían que están rotas. Hay habilidades de las últimas, que por ejemplo, para que os hagáis una idea, el Titan tiene, cuando haces una carga se pone un escudo. Ese escudo ya te da un 30% de defensa que vas a mitigar al rival. O sea, eso rompe el PvP, realmente. No obstante, también parece ser que cuando llegas a nivel 20, ya digamos niveles altos del juego, tienes, o se te abren, digamos, otras posibilidades de juego que te dan más temas de más horas de juego. Creo que Eternal tiene un poco más de información. Sí, Amoniki, gracias. A ver, el tema es que aunque el juego tenga, entre comillas, poco contenido en comparación con lo que nos comentaron hace meses, sí que es cierto que cuando subes al level 20 parece que el mundo se te abre a tus pies. Una instancia que acabas de hacer ahora mismo, a level 18, te la pone a nivel 22 y parece completamente nueva, completamente diferente, tanto por el tipo de enemigos, empiezan a salir élites, empiezan a salir capitanes. Cambia muchísimo el juego. Es cierto que estás repitiendo constantemente lo mismo. Estamos hablando de un total de 33 misiones de asalto y 17 misiones de historia, más las raids que irán incluyendo. Pero hay que tener en cuenta, y eso sí que se lo comenta a todo el mundo que piensa que el juego peca de poca continuidad, de poca cantidad, sobre todo, y contenido, que intente meterse a hacer una misión de level 24 a día de hoy. Cuando la consiga, entonces podrá decir que el juego tiene poco contenido, porque a lo mejor te tiras una semana para tirarla. pues creo que con esta última aportación de Eternal Snake queda un poquito. Evidentemente no queda claro porque tenemos mucho que comentar, mucho que tocar de Destiny, pero bueno, un poco las primeras impresiones del juego no son malas impresiones, como podemos decir, no es un mal juego, quizás peca un poco de repetitivo, pero evidentemente tenemos pues eso, que si raids, que si cosas que salen nivel 20, que son suficientes para comprarlo, no lo sabemos de momento, no queremos daros una valoración final, pero supongo que de aquí un par de semanitas que lo hayamos podido tocar, exprimir al máximo, os diremos si merece la pena o no este tan esperado Destiny. Vamos a pasar rados y prestos al retroanálisis. Este retroanálisis, también conocido como el retard análisis, porque lo hacen Robert y Sir Chal, ahí lo dejo. Hola, vamos a hablar sobre Skyrim. No sé, chicos, la verdad es que me ha pillado un poco esto por sorpresa. ¿Skyrim de qué? ¿De qué más hay que hablar de Skyrim? ¿Qué nos haya dicho ya? O que nos haya hecho ya, mejor dicho. Bueno, en principio esta sección se creó para, digamos, ver qué se podía aprovechar o cómo estaba la vida de un juego después de mucho tiempo. Y bueno, Skyrim, la verdad es que aquí lo hemos comentado un montón, pero ahora ya que ha pasado, no sé, ¿cuánto hace que salió el juego? ¿Tres años? ¿Un par de años? ¿Tres? Tres años más. Pues eso, ya podemos comentar todo lo que sea el juego en sí, porque ya en principio no va a salir nada. Aparte de mods creados por usuarios, pero en principio oficial no va a salir nada más. Entonces, bueno, básicamente el Skyrim no. Bueno, su jugabilidad, todo eso ya lo hemos comentado de sobras. Creo que no hace falta explicar nada más. Sí que podemos decir que, bueno, que es un juego que si lo enganchas ahora, lo ves en una ofertita con los DLCs, la GOT y tal. Es un juego al que echarle horas, pero vamos, va a parar un tren. Nada más deciros que yo le he echado unas 500 horas, así que ahí lo dejo. No, de friki nada. Él es un sabio. Y bueno, pues el juego, aparte de lo que es la historia, que es bastante larga de por sí, no la historia en sí, sino todo lo que tiene, misiones secundarias, yo qué sé, hacerte con todos los grupos, yo qué sé, infinidad de cosas, tiene dos DLCs. Bueno, el primer DLC que sacaron se llama Dawnguard, en el cual nos tenemos que enfrentar o apoyar una, digamos, una invasión vampírica o algo así. Si digamos que un clan vampírico de hace muchísimos años se despierta y nosotros podemos decidir que convertirnos en vampiro y ayudarlos, o ayudar a un grupo de cazavampiros que se llama la Guardia del Amanecer. Y bueno, pues ahí tenemos eso, misiones secundarias, ir con los vampiros. Si nos convertimos en vampiro tenemos una nuevo árbol de habilidades, en cual, bueno, convertirse en señor vampiro es, la verdad es que es una pasada, porque puedes volar, convertirte en un monstruo medio murciélago, la verdad es que está bastante interesante. Luego el segundo DLC fue para construirte una casa fuera de cualquier ciudad. La verdad es que, bueno, tiene un montón de opciones, te puedes construir un pedazo de mansión con un montón de cosas dentro, tienes que ir consiguiendo material para construirla. Es el DLC más barato, bueno, con la GOTY viene incluido, y la verdad es que no es que aporte horas de juego, pero bueno, tener tu casa ahí con tus cosas está bastante chulo. Sí, y la segunda, no aporta horas, pero bien que diste por culo para hacerte la casa. Eso sí, y además que está lleno de bugs y tú pones las espadas y se caen de los soportes y es un coñazo. Esto es el coño de tía Bernarda. Y bueno, el tercer DLC se llamaba Dragonborn. La verdad es que este fue el mejor, el con la historia más interesante, en el cual otro sangre de dragón se despierta en el mundo también. Y bueno, tenemos que ir nosotros a enfrentarnos a él, porque él lo único que quiere es dominar el mundo, como no, como todos los villanos de infinidad de medios. Y bueno, este aportaba más horas que el otro, y bueno, nos daba la posibilidad de montar dragones y ir por Skyrim ahí lanzando fuego y matando aldeanos. La verdad es que bastante chulo, la verdad. Bueno, pues llegado a este punto en el que ya hemos analizado o retranalizado lo que es el Skyrim con todos sus DLCs, lo que sería la edición Legendary, que también ha estado recientemente de oferta en Steam, creo que a 10,74€, y la versión normal a 3,70€ o 3,80€, bueno, pues tenemos que decir que toda la cantidad de horas que tiene este juego, esas 500 horas o más, o 600 o 800, las que quieras echarles, son totalmente modificables. Es decir, el juego, aparte de que tiene un nivel gráfico bastante elevado, no para los tiempos que corren, pero sí para la fecha de su salida, el juego actualmente cuenta con una decena, centena, en fin, tiene cientos de mods diferentes que, para la gente que no sepa lo que es un mod para PC, bueno, pues decir que un mod es una modificación que puede ser desde a nivel de jugabilidad, a nivel gráfico, sonoro, a nivel de inteligencia artificial, de los personajes, de los enemigos. Entonces lo que nos plantea Skyrim puede ser totalmente modificable y podemos hacer una aventura que se adecue a nuestras necesidades. Nosotros hemos probado, sobre todo, mods a nivel gráfico. La utilización de estos mods lo que hace es, sobre todo, ya te digo, potenciar el juego en el nivel visual. Lo que pasa que no es apto para todo tipo de usuarios, porque su instalación no es, digamos, fácil. O sea, tiene una manera de instalarse y tienes que seguir básicamente un orden, porque la gente ha llegado a colocar hasta 130, 140 mods a la vez. Casi todo, ya digo, que son a nivel gráfico o sonoro. Nosotros luego en Indie Podcast, cuando salga publicado este programa, pondremos un preset en el que pondremos más o menos cómo se instalan estos mods, que se puede hacer de manera manual o se puede hacer directamente desde la página de Nexus Mods con un programa con el cual gestionaremos y activaremos o desactivaremos estas modificaciones. Y ya digo, pondremos un poquito cómo se hace y de qué manera. Los mods van desde las texturas de 2K, o sea, texturas de alta definición, hasta poner luces dinámicas realistas. Entonces, aparte de estos mods gráficos, a nivel, ya decimos, visual, también existen unos mods que todo esto está hecho por usuarios, ¿eh? O sea, aquí no hay nada para sacar beneficio, sino que simplemente se reúnen una serie de programadores, diseñadores, e intentan dotar al juego de un contenido extra de manera totalmente gratuita. Bueno, pues ahora mismo se está trabajando con este motor de Skyrim, con este motor del Scrolls 5, se está trabajando, por ejemplo, en hacer el Oblivion, el juego anterior, y en hacer también Morrowind. No sé, creo que aquí Wallace McGregor tiene algo más de información sobre el tema de Oblivion. Creo que está bastante avanzado, ¿no? Una pregunta antes de entrar en Oblivion, solo un momentito, para no dejar el tema. Esto que comentas de los mods, dos cuestiones, quizás porque la gente no lo sabe. Uno, en el tema de la legalidad de bajárselo, me explico. Si nosotros tenemos un juego por Steam, ¿podemos empezar a modificar cosas sin tener miedo a que nos hagan algo en la cuenta o no? Es totalmente legal, no hay ningún problema, yo lo tengo por Steam. Tengo activados, creo que son 17 o 18 mods, más o menos, tendré alguno más. Desde el propio Steam, desde el Workshop, bueno, pues ahora ya se está haciendo llegar a todo el mundo, ¿no? Que sea algo más coloquial, que sea algo más normal. Pero digo, desde la página nexusmods.com, tú puedes bajarte un programa, un gestor, en el que tú puedes ver los mods que tienes activados o no. Hay que decir que unos mods, juntándolos con otros, es decir, activando unos u otros, se pueden sobreescribir y entonces puede crear algún conflicto. Por eso digo que no es fácil hacer un preset perfectamente definido sobre Skyrim. Ya digo, a nivel gráfico te puede dar errores gráficos muy graves, entonces lo suyo es hacer una copia de seguridad antes. Pero es 100% legal. Más claro, chorizo Pamplona. Entonces, como decía antes, hay grupos de desarrollo independientes, ¿no?, que no tienen ningún tipo de actividad lucrativa, que están recreando los juegos antiguos como Morrowind o Oblivion, y creo que el señor Wallace McGregor, ya como he dicho antes, tiene algo más de información. Bueno, yo en su momento informé un poco del tema, pero ya lo medio abandoné porque ya el Skyrim lo dejé un poco de lado. Pero bueno, yo recuerdo que el Oblivion lo que querían hacer era juntar Skyrim y Oblivion, o sea, implementar todo el mapeado de Oblivion en el propio Skyrim para que tú, con tu personaje normal de Skyrim, pudieras visitar Oblivion. Y ya con lo de Morrowind, ahí sí que lo están rehaciendo desde cero, quieren rehacer lo que es el juego, que están incluso haciendo los doblajes de los personajes, los libros, lo están, vamos, directamente plasmando el juego completo de Morrowind en Skyrim, que eso sí que es un currazo impresionante. Y bueno, sí que me gustaría añadir que aparte de estos mods hay otros de jugabilidad, como aumentar la inteligencia artificial, más movimientos de estos de los fatalities, por decirlo así, que de descabezar sí, a la gente. Más animaciones finales, sí, de ataques finales. Sí, que ahí, vamos, el mundo de los mods, la verdad es que no solo son gráficos y contenido, que puedes hacerlo hasta más realista, que tengas que comer y beber de manera obligada para no morirte, vamos, que ahí es un mundo. Y también quería decir que a nivel gráfico, que ya digo que es la parte para mí más importante o el grueso de este tipo de modificaciones, hay que decir que hay otro programa que se llama ENV, que mucha gente lo conocerá, que es una modificación del motor gráfico, que añade una serie de filtros, de iluminación y demás, que también se puede hacer un preset personal, es decir, tú puedes tocar, activando este programa justo antes de iniciar el juego, tú puedes modificar todos los aspectos de la iluminación del juego y que dan como resultado bueno, pues lo que tú quieras conseguir, desde que el juego parezca mucho más oscuro y realista, a, por ejemplo, que el juego tenga una como un efecto de foto quemada, o sea, que todo se vea muy claro, por ejemplo en la nieve. En fin, con el NB se puede conseguir, bueno, pues un nivel de realismo verdaderamente impresionante, y cuando estéis escuchando este programa habrá unas fotos colgadas que no son nuestras, no son de Indie Podcast, ya que yo sí que he conseguido hacer algo parecido en mi ordenador, pero no he conseguido ese nivel de detalle. Entonces, en estas fotos que publicaremos en este book, que es de un usuario personal, pues podréis ver lo que se puede conseguir con este tipo de modificaciones y creo que de verdad alucinaréis. Y quería añadir que aparte de todas estas modificaciones también se pueden cambiar los elementos como las armaduras, las armas, los animales, el agua, es decir, se puede hacer un juego desde cero. Pues muchísimas gracias tanto a Robert como a Sir Chal por explicarnos qué de nuevo nos puede traer Skyrim. Ya vemos que Skyrim se le tildó como uno de los mejores juegos que salió para la pasada generación de consolas y PC, y como podemos comprobar, años más tarde sigue estando más vivo que nunca. Así que ya sabéis, todos aquellos que tengáis un PC y queráis probar esto, el juego no está muy caro y mira, podéis probar estas modificaciones y jugar un juego diferente. Nosotros, ahora sí que sí, nos vamos a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Microsoft estaría probando juegos de Xbox One y Xbox 360 a través del navegador. Es una nueva tecnología que supuestamente están trabajando Microsoft para poder jugar a cualquier título, pues desde Internet Explorer o incluso otros navegadores. Veremos si lo intentan, no es la primera vez que hemos oído esas cosas y sobre todo, ¿qué bando de ancha hace falta para poder usar eso? ¿Pero qué me estás container? Se anuncia un busto de Kratos por $600, así que al que sobre el dinero, ya sabes, que me los deje y me compro una Play 4 por el gusto este. No vales un pavo real. Ya sabemos la fecha de salida del GTA V para la nueva generación, que será el 18 de noviembre para PlayStation 4 y Xbox One, y PC se retrasa para el 27 de enero, para variar. Dicen que habrán muchas cosas nuevas en este nuevo GTA. Sí, aparte de mejora gráfica, que no sea, no sea el mismo juego. No, han añadido actividades, armas, vehículos, animales, y que no se han centrado solo en mejorar los gráficos y ya está. Esto se pone interesante. Hora de Aventuras, El Secreto del Reino Sin Nombre, se muestra en nuevas imágenes. Madre mía, qué ganas de pillar este juego, por Dios. ¡No me digas! El director de la serie Katsuhiro Arada, director de Tekken 7, acaba de confirmar recientemente que van a realizar pruebas online para su nuevo título del aclamado juego de lucha. Las pruebas se realizarán en Tokio del día 3 al 5 de octubre. Las ventajas que tenemos en relación a las antiguas pruebas que se han hecho hasta ahora, como bien sabréis, todos los juegos arcade de Capcom se prueban en recreativas primero, es que van a incluir el modo online por primera vez en una recreativa. Y ahí radica el testeo. ¿Cómo funcionará esto, gente? ¿Pagaréis 100 yenes porque os rompa la cara un iraquí? ¡Madre mía, qué sufrimiento! Payday 2 sacará un contenido descargable relacionado con Hotline Miami, así que dos pedazos de juegos que se relacionan, nada malo puede salir de aquí. Qué bien, gracias. Pues después de estas noticias rápidas y después de este Hotline Miami que sabe a Hotline Miami, nosotros vamos al notición. Bueno, pues como veníamos diciendo hace un par de semanas o hace un mes, teníamos previsto hablar sobre el tema de PlayStation 4 y las cuentas famosas estas que, según cómo lo manejemos, podemos hacernos con juegos edición digital por menos dinero del que salen a la venta al público en normal. Es decir, un juego que pueda costar 60 euros físicamente o en su versión digital, podríamos hacérnoslo por 18, 20 euros más o menos en edición digital gracias a una especie, y pongo entre comillas, chanchullo de cuentas. Esta es una de las razones por las cuales hemos invitado a Eternal Snake, porque es una eminencia en el tema de las cuentas, que nos va a explicar cómo es, exactamente cómo funciona y cómo podemos beneficiarnos de esta, llámale opción o llámale característica que se ha podido sacar de PlayStation 4. Vale, muchas gracias a Moniki por la presentación. A ver, antes de nada comentaros que el tema, este tema es legal, es completamente legal. Se lleva aplicando desde PlayStation 3, no es algo nuevo que haya salido ahora con PlayStation 4, ya que ahora la única diferencia es que han incluido las cuentas secundarias, cosa que no estaba antes, ¿vale? Básicamente, para explicaros así por encima, para que lo entendáis antes de que profundicemos en el tema, el chanchullo, sistema, como lo queréis llamar, consiste en saltar del vacío legal que tiene Sony para la desvinculación, sacando cuentas de más sin que lo detecte la consola. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo, pero no, aunque parezca complicado. Tú, cuando tienes una PlayStation 4, lo primero que haces es meterte tu cuenta, meterte tu ID, conectar a internet, etc. Pero la consola te pide activar la cuenta como principal o secundaria. Vale. En ese momento, cuando te activa la cuenta como principal, todas y cada una de las cuentas que están en la consola pueden jugar a los juegos que tengas comprados con esa cuenta. Yo, como Eternal Snake, puedo jugar en cualquiera de mis cuentas con cualquier juego que tenga comprado con mi cuenta de Eternal Snake, porque está como principal. ¿Qué es lo que hacemos para sacar las cuentas? Pues hay una opción en internet, en la web de Qualifit, que lo que te permite es una desvinculación manual desde el propio site. Lo que hacemos es, yo te paso el juego a ti, tú lo instalas, lo descargas y yo acto seguido desvinculo la cuenta desde internet, ¿vale? En ese momento ya tenemos, el sistema reconoce que no hay consola vinculada, entonces puedo darle la consola, la cuenta a otra persona, ¿vale? Esa segunda persona haría lo mismo, activa la cuenta como principal y en ese momento tenemos dos personas que están jugando. La primera, que se le ha pasado nada más comprar el juego, y la segunda después de desvincular por internet. Que, como digo, se hace desde la web de Quarity, la propia web de gestión de perfiles de PlayStation Network. El único inconveniente que tiene este sistema es que una vez que desvinculas la cuenta, no puedes entrar a esa cuenta, ya que si entras, la consola actualiza las licencias, ya que está conectada a internet, y te reconoce que la cuenta está desvinculada. Entonces pasaría a ser cuenta secundaria, que ahora explicaremos de qué se trata. Cuenta secundaria es una cuenta que, digamos, tú prestas a un amigo. Es una cuenta de préstamo, de prueba, ¿vale? Es una cuenta que tiene que estar siempre online. Es decir, yo tengo ahora mismo mi cuenta personal, ¿vale? Cuenta de Snake. Yo cojo, se la dejo a un amigo y él puede jugar con todo el catálogo que yo tenga siempre que esté conectado en esa cuenta. Tiene que estar online, la consola hace reconocimientos, chequeos online cada hora. Si tú estás conectado y apagas la consola de internet, al cabo de una hora, el juego no podrás usarlo. Es el único inconveniente que tiene este tipo de cuentas. Aparte de las dos cuentas que os estaba comentando antes, principales, podemos sacar una tercera cuenta utilizando el servicio técnico de Sony a través de un chat que han habilitado para la ocasión. El chat solamente se puede utilizar en las cuentas americanas, ¿vale? Solamente está habilitado para la cuenta USA, cuentas rusas. Ahora bien, si quieres vincular una cuenta europea, puedes hacerlo también desde el servicio técnico de Sony por teléfono. Puede ser que la gente esté abusando realmente del sistema de chat, porque realmente, si te pones a pensarlo, no es lo mismo usar conéctate por internet con una cuenta, vamos, no te ven la cara, si estás con el teclado te esconde, ¿sabes? Te da mucho más seguridad que hacerlo por teléfono. El sistema de teléfono también está operativo, lo puedes hacer. Lo único que, claro, no es lo mismo hablar por, vamos, en inglés, o es mucho más personal. Entonces, el problema es ese. Ahora mismo, a día de hoy, se está sobreexplotando este sistema. Y de hecho, Sony, con el tema de Destiny, que han salido miles y miles y miles de cuentas desvinculadas, a partir del lunes, va a cortar el sistema. O sea, el sistema de chat lo va a eliminar porque la gente lo ha usado demasiado. Incluso, me atrevería a decir... Bueno, no, me atrevería a decir no, lo digo. Lo está usando para propio beneficio, para lucrarse de manera ingente. Para que os hagáis una idea... Un vendedor de Vi se saca más dinero por el juego que lo que saca la propia desarrolladora. Y eso me parece realmente increíble. Yo tengo una pregunta sencilla y tal. Si alguien está interesado, es decir, vale, quiero conseguir un juego más barato, ¿cómo, qué procesos ha de seguir? Es decir, yo ahora mismo te quiero decir, mira, quiero el Destiny, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, a ver, el tema, si tú te quieres hacer este sistema con tres amigos tuyos, vamos a dejar de lado el tema del chat. El tema del chat no existe, ¿vale? Tú tienes el Destiny y te quieres comprar el Destiny en España. Lo primero que tienes que hacer, te haces un Hotmail, ¿vale? Exclusivo para esa cuenta. Te creas una cuenta de PSN con ese Hotmail. Tú, por ejemplo, te coges la cuenta, la instalas en tu consola y acto seguido, en cuanto esté descargando, no hace falta hacer nada más, ¿vale? Cuando esté descargando, la segunda persona desvincula la cuenta por internet. Se mete la página con los datos del mail, etcétera, se loguea y en uno de los apartados viene a desvincular la cuenta. Es un icono verde, se ve muy bien. La cuenta está desactivada y ahora en ese momento tú, como segundo usuario de la cuenta, haces lo mismo. Logueas, instalas la cuenta, descargas el juego y ya lo tienes activo. Lo único que la primera persona, como digo, no puede volver a meterse la cuenta. No podéis volver a meteros, porque si no lo reconoce el sistema. Ya tenéis dos cuentas activas. Pues ahora a la tercera persona le pasáis los datos, lo guiaría y ya está. No tendría que hacer nada más, descargar el juego y listo. Es muy sencillo, solamente es entrar en internet, desvincular y listo. Pero entonces, ¿tú cuando te desvinculas la cuenta puedes seguir jugando un juego que te has instalado antes? Puedes estar jugando sin ningún tipo de problema, porque realmente tú lo que haces es jugar con la licencia del software, ¿vale? Lo que haces es, al desactivar la cuenta y no volver a entrar, la consola no reconoce que no tienes activada la licencia. Es legal y no es legal, ¿vale? Porque tú no estás haciendo nada que Sony no te permita. Lo que estás haciendo es no entrar de nuevo a la cuenta para que no reconozca que está desvinculada. Tú puedes seguir jugando en tu cuenta perfectamente. Mientras no entres en la cuenta con el juego, no hay ningún problema. Entonces doy por supuesto que si desinstalas el juego ya sí que no lo vas a poder descargar, ¿no? Si desinstalas el juego, no puedes volver a descargarlo. Sí, bueno, es un... A ver, si tú lo haces tú solo... Vale, tú te haces una cuenta con tus amigos. Si tu cuenta está desvinculada, no puedes volver a descargar el juego. ¿Vale? No puedes hacer desde esa cuenta. Y tampoco te pueden dar la cuenta secundaria. ¿Vale? Porque cuando vas a meter la secundaria, te dice, oye, ya tienes esta cuenta en la consola, peínate, ¿sabes? Porque ya no puedes. Ahora bien, yo te encuentro maneras para que si una persona ha perdido el juego, no la cuenta. Si pierdes la cuenta, no puedes hacer nada. Pero si una persona ha perdido el juego, yo tengo maneras de recuperarlo. ¿Vale? Intercambiando cuentas, etcétera. ¿Vale? Entonces, se pierde sí y no, depende de la persona que te haga la cuenta. O sea que yo entiendo que en este caso, con el tema de las cuentas, las multicuentas de PS4, importa mucho la persona a la que se lo compras y sobre todo que sea legal, ¿no? Sí, importa muchísimo porque, a ver, cuenta que la persona que te hace la cuenta tiene los mails originales. ¿Qué requisito tenemos para que la cuenta secundaria pueda jugar? El mail. Se conecta con el mail y la contraseña. Si yo te vendo a ti un juego, una cuenta secundaria, y yo me quiero sacar más beneficio, yo cambio la contraseña y se lo vendo a otro. Tú no vas a poder volver a jugar. Por eso es muy importante que cuando compréis ese tipo de juegos lo hagáis a gente que conozcáis, ¿sabes? No metáis en cualquier vendedor que veáis, porque primero os van a sablar, os van a meter mínimo 2-3 euros más por cuenta. Contad que los juegos americanos salen con 3 cuentas, son 18 euros, y 18, 18 y 10 la secundaria, juegos de $60. Entonces, los precios de Vice están en torno a 22. Ya no solamente es el tema del precio, el tema de seguridad, claro. El tío te puede cambiar la contraseña. Como te cambia la contraseña, ya no juegas. El problema, las cuentas principales no pasa nada, porque no necesitan volver a entrar al juego. El problema son las secundarias, las contraseñas. Pero sin embargo, si pregunto, en una cuenta secundaria, si tú por lo que sea desinstalas el juego, sí que puedes volver a instalarlo, ¿no? Claro, a ver, con la cuenta secundaria, si tú te borras el juego, te borras la cuenta, no pasa nada. La cuenta secundaria la puede... Mira, yo puedo coger a cada uno de los que estáis en esta sala, en este canal, daros una cuenta de un juego. Podéis loguear todos a la vez en la cuenta secundaria. Eso sí, cuando pase una hora, solamente podrá estar online el último que lo veo. O sea, podéis meter la cuenta secundaria, se puede meter en cualquier consola, en cualquier cuenta, puedes borrar, no se pierden, nunca, jamás. Entonces, viendo lo que ha pasado con Destiny, viendo que la gente ahora está mucho más al tanto de las cuentas, que los aprovechamientos varios, etcétera, ¿tú crees que esto Sony puede que lo modifique, lo cambie para cerrar un poco el grifo o se va a mantener? Según tu opinión, claro. Ese tema ya se cortó en su momento. Cuando salió PlayStation 3, os recuerdo que las cuentas se podían compartir entre 5 personas. Ahora, tened en cuenta lo que voy a decir, que era muy salvaje. Tú te comprabas un juego, lo pasabas a 5 personas, desvinculabas por internet y lo pasabas a otras 5. Te salía el juego por 5 euros. Entonces, era increíble. Sony lo capó y lo puso solamente para 2 personas, pudiendo compartirlo entre 4. Desde aquel momento ya el tema se capó. Ahora, a día de hoy, lo han vuelto a capar. Como digo, a partir del lunes se está usando de manera lucrativa ese sistema y han desactivado el sistema de desactivación por chat. Entonces solamente pues, se pueden sacar 2 cuentas más la secundaria. Ahora bien, si lo veo que Sony pierde pasta con esto, realmente no. Si recordamos la época de PlayStation, PSX y PS2, la consola triunfó por el tema de la piratería. Y lo lamento decir, pero esto fue así. Sony no, la mitad de la gente tenía juegos pirata y aún así vendió una burrada. Y yo creo que va a salir uno con PlayStation 4. La gente va a conocer lo de las cuentas, va a saber que va a poder sacar juegos a 18 pavos, a 10 euros, y se va a comprar y elegir la PlayStation 4, como ya he visto en muchas ocasiones, gente que me lo ha dicho. He elegido la Play 4 porque puede comprar juegos a 10 euros, incluso menos. Hombre, viéndolo desde ese punto, es que es normal que si está el dubitativo entre Xbox One y PS4, aparte del precio inicial, que eran 100 pavos menos, si te dicen que los juegos los puedes sacar a 18 euros máximo o a un precio de 9, 8 euros de mínimo, claro, la verdad que te decantas directamente por PS4 sin pensártelo. Que está, por ejemplo, FIFA 15, que lo jugará un montón de gente, si tú puedes jugar con tu usuario y tu cuenta principal a 15, 16 euros, pues la verdad que sí, claro, merece la pena. Es que no solo eso, Charlie, es que son 15 euros el FIFA, 15 euros a lo mejor el NBA, 15 euros el Destiny y 15 euros vaya a poner el Dragon Age, que es el primero que siempre tiene en la casa. Es que por 60 euros lo que te saldría uno, o incluso, es que no te da ni para uno, porque te salen más 60 euros los juegos de nueva generación, es que te estás comprando 4. Es que así da gusto comprar. Es como, digamos, vamos a llamar el Steam encubierto de, sí, sí, de PlayStation 4. Incluso más bestia, porque... en Steam tienes que esperarte las rebajas de verano o la rebaja de la semana, de fin de semana o la rebaja de la semana de Steam. Porque claro, en eso estamos hablando de que, corrígeme si me equivoco, Eternal, es mucho más fácil conseguir juegos de salida que cuando pasan un tiempo, ¿no? Chinchal, te aseguro que de salida es mucho más económico comprar en PlayStation 4 que en Steam. Porque si tenemos en cuenta juegos como Dark Souls 2, que las pusieron una oferta tremenda a 22 euros las keys de G2A, 22 euros, ¿vale? Ese juego en PlayStation 4 se podía sacar por 9 euros. Por 9. hay una diferencia de casi el doble. Y hablo de Play 3. En Play 4 la diferencia hubiera sido 10 frente a 18, vamos a poner. 20 como mucho, aún así es más doble Steam, muchísimo más. A ver, hay que decir también que esto tiene un punto álgido mal, algo que nos va a echar para atrás a mucha gente, ¿vale? Los típicos jugadores que se compren 3, 4 juegos, o sea, los típicos de FIFA, Call of Duty, los que quieran va a jugar durante años, este sistema realmente no le vale. Porque si se te rompe la consola, pierde los juegos. Es cierto. Y son cuentas principales. Porque luego no puedes volver a descargarlo, a no ser que tengas contacto con quien te lo ha montado, es muy difícil recuperarlos. Y luego, por otro lado, el disco duro. Tienes que ir borrando juegos. El disco duro no es infinito. Yo invito a todo el mundo que quiera comprar juegos digitales, que se compre, no sé ahora mismo la marca, pero ha salido un modelo compatible con PlayStation 4 de 2 teras y está en torno a 80 euros solamente. O sea, yo os recomiendo que lo compréis porque los juegos ahora mismo están en torno a los 30 gigas. 20, 30, 40 lo máximo. Y luego otro punto negativo es el número de cuentas. PlayStation 4 admite un máximo de 16 cuentas. Secundarias puedes tener todas las que quieras, ¿vale? Si tienes las 16 cuentas, tú puedes loguear como invitado. No te cuenta como cuenta y puedes jugar. Solamente tendrías que loguear, tienes el juego y juegas. Con tu save, que lo tendrías en la nube, lo bajas y ya, o en el pendrive. ¿Vale? No hay ningún problema. Pero claro, la gente que quiera principales son 16. A mí, por ejemplo, a mí no me afecta. Yo me paso un juego y ya no lo toco. Pop, lo desinstalo. Pero el que se quiera quedar su Call of Duty durante años, tiene ese límite de 15 cuentas más la tuya. Eso es el único punto problemático del sistema. Y yo, a lo mejor, porque te conozco gracias a Sir Charlie, a mi hermano, pero como oyente, si quisiera contactar contigo, ¿cómo podría hacerlo? Pues tío, ahora mismo para contactar conmigo, tanto por PSN, Eternal Snake, todo junto, el que me quiera contactar, mandar una invitación, no tengo ningún problema en aceptar a todo el mundo, decirme quiénes sois, ¿vale? Como os digo, Eternal Snake, todo junto. O bien por Facebook, también buscadme por el mismo nick. O desde los hilos de venta que tengo ahora mismo para hacer conjuntas, ¿vale? Bueno, digo hilos de venta por inercia, ¿vale? Pero son hilos de coste cero. No se permite vendedores de Buy, los típicos que te sacan cuentas de Diablo recién salido este verano por 18 euros secundaria, cuando vale 12, por ejemplo. Entonces, desde Vandal ahora mismo tengo un hilo oficial de venta de compras conjuntas en Hype John. Saludos, Wayne. Desde Hype John también tengo otro hilo de compras conjuntas. Y esos son los dos sites principales que estoy llevando. En 3D Juegos me quiero meter también, pero hay mucha competencia y seguramente se me tiren al cuello porque ahí va todo el mundo va a sacar dinero. O sea, las cuentas conjuntas son, te juntas 3, 4 amigos, cuesta tanto, lo sufragan esas 4 personas, ¿no? Claro, a ver, si a mí el juego me sale 45, bueno, 45 no, ahora han subido las tasas en dólar, está 47, ¿vale? Por ejemplo, 46 dólares, redondeando. Pues eso, cuando se lo divido entre más o menos 70% principales, 30% secundaria. Entonces serían 18, 18, 10. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Si a mí, por ejemplo, ahora con el tema del Destiny hemos comprado juegos en Kuwait. Me han cobrado unas tasas. ¿Vale? En ese momento, si me cobran tasas, pues le digo a la gente que se me ha subido 50 céntimos. Pero siempre sobre el precio que cuesta. No vas a ver nunca en mis hilos que un juego valga 50 euros. Y tú sumas las cuentas y vas a ver que cuesta 60 euros. No lo vas a ver, aparte os recomiendo también que uséis este tipo de hilos. Porque compramos las tarjetas rebajadas. Incluso si tú no quieres comprar juegos compartidos, tú si me preguntas te puedo sacar tarjetas rebajadas. Tarjeta de 50 euros a 40, 41. Tarjetas de USA te las puedo sacar para el cambio por 14 euros, 15, depende. De las tasas, las de 20 dólares. Entonces, quieras o no, ya no solo para comprar, sino para ahorrarte un dinero comprando tarjetas, sí que interesa usar este tipo de sites. Pues muchísimas gracias, Terral Snake, por esta interesante información sobre las cuentas, los juegos, el poder conseguirlo más barato en esta vamos a llamarlo vacío legal de PS4 y Sony. Y bueno, espero que nuestros oyentes les haya quedado claro, más o menos. Y si no, pues ya Terrell Snake ha dado sus datos para que podáis contactar con él, os podáis informar. Y si queréis, pues podáis hacer el tema de las cuentas. Y mira, sacaros unos juegos y ahorrándoos unos dinericos. La gente tiene mucho vicio. Así que nosotros, lo siento, pero creo que ya hemos agotado todo el tiempo que teníamos pendiente para este programa, así que lamentablemente es hora de decir adiós. Chicos, ha sido un placer enorme, grandioso estar otro programa más con vosotros, así que simplemente queda decir adiós. Soy Ruedici, que yo creo que ahora mismo tiene un sudor frío por la espalda porque se está viendo la que se la avecina, el poco tiempo que le queda y lo que le cuesta. Así que, Ruedi, un abrazo, chaval, y que te cunda. A mí me da pena el chico. Muchas gracias a Muniki. Sí, el sudor frío me va desde la nuca hasta el culo, por decirlo finamente. Y bueno, espero que no salga muy mal este programa. Intentaremos editarlo lo mejor posible. Y espero, pues, sobre todo a nuestros oyentes, que les haya servido, bueno, pues este, digamos, notición que hemos hecho especial para que puedan ahorrarse mucho dinero y se decidan por una Play 4 si dudaban o no. Magnífico, hoy habéis estado sembrados. Señor Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte, colega. Cuídese mucho y nos vemos. ¡Hasta luego! Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Pues nada, chicos, nos vemos en 2 semanitas. Agradecer a Eternal Snake que se pasara por aquí. Yo creo que ha sido la mejor información que hemos dado en 4 o 5 temporadas. Ya no sé ni las temporadas que llegamos. Yo creo que lo único interesante lo ha dicho este señor en este programa. Con lo cual ya todo el mundo que esté interesado que contacte con él. Que se ha creado una comunidad bastante sana en torno a comprar juegos entre todos. Y nada, lo dicho, nos vemos en 2 semanitas. Son gente muy peligrosa. Señor Robert Lázquez, un abrazo también muy muy fuerte, colega, y hasta pronto. Tete, espabila. Pues venga, nos vemos si puede ser en 2 semanitas. Perdón por mis pájaras mentales que las tengo bastante últimamente. Y nada, gracias a Eternal Snake por pasarse. La verdad es que una información bastante interesante, que siempre viene bien ahorrarse unos eurillos en estos tiempos que corre. Y nada, que nos vemos. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Señor Wallace McGregor, un abrazo también muy muy fuerte para usted y nos vemos. ¡Hasta luego! ¿Pero de qué siglo es ese hombre? Buenas noches a Muniki y nada, agradecer a Eternal Snake, como han hecho mis compañeros, de que se pase por aquí y vamos, y que explique este tema que ha dicho de las cuentas, que vamos, todo lo que sea ahorrarnos dinero, bienvenido sea. Una cosa, Wallace McGregor, de verte. Mira, bravo, voy a coger un avión solo para clavarte un palo en la cabeza, macho. Pero bueno, ¿estás loco o qué? Señor Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. Cuídate, figura. Está empanado y le falta un árbol. 120 euros, Eternal Snake. Un placer estar aquí esta semana. Muchas gracias, Eternal. Y bueno, os dejo que tengo unas cositas pendientes. Esto es increíble. Y por último, el señor Eternal Snake. Muchísimas gracias por pasarte por esta noche con nosotros a comentarnos todo el tema de las cuentas. Esta cosa que seguramente muy pocas personas conocían y que ahora, pues, quizás les hemos abierto un nuevo... No un nuevo mundo, pero sí una nueva forma de decir, hey, a lo mejor me compro la PlayStation 4 por estos juegos baratitos. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que ahora nos pases a nosotros los juegos. ¡Hasta luego! Si eres un tipo gordo, patético, quedándote calvo, nos hace gracia verte. O sea, eres un espejo en el que mirarnos porque siempre vamos a salir reforzados. Muchas gracias a Muniki y en general a todo el equipo de Nini Podcast por la invitación. La verdad es que el trato ha sido genial, ha sido muy, muy agradable estar aquí con vosotros. Y ya os digo, cualquier duda que tengáis, lo que sea, yo aquí estoy, ¿sabes? Para lo que queráis. Hay una fina línea que separa el estar ahí en plato nervioso del mendruguismo. Yo creo que aquí la hemos traspasado con creces. Pues un abrazo enorme para todo el mundo. Esperemos que vosotros lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabando. Y nada, a esperar 2 semanitas más que venga de nuevo vuestro Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis más que nunca todos invitados. Muy buenas noches. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Yo trabajo con Microsoft 2 años. Y por mí como si les extrañan las oficinas, ¿sabes? O sea, me trataron como el culo. Yo por eso mi tierra viene de ahí. Rodríguez, hay que decir que hoy está serio y querrá que todo el mundo esté serio y no se porte mal, porque va a tener que editar el programa de cabo a rabo, así que portaos bien. O sea, venga, ya empezamos, venga, voy a empezar a cortar yo también, total. Así que la responsabilidad cae sobre tus hombros. Sabrás lo que toca. De todas maneras, has tenido un delay freudiano, ¿eh? Se te ha hecho el juego gratis, eterna gratis, perdón. Más baratos que gratis, me ha faltado. Bueno, Ricky, el tema de los servidores, ¿siguen estando operativos? ¿Hay buena cantidad de gente online? Hay tanta cantidad de gente online que el multijugador no lo provee, así que no sé si... Se saturaron los servers. Sí, se saturaron o no. Las pruebas se realizarán... Joder, es que me lío, chicos. No pasa nada. Toma, espera, lo paso y lo ponéis vosotros. Es que no estoy acostumbrado a hablar así. Dichas pruebas serán... es que en serio no sé cómo... Lo siento. no, en serio, lo paso. Si os parece interesante, lo paso. Lo siento con esto, pero... tranqui. No pasa nada, ahora mandamos un romano que te parta las piernas y ya está, no te preocupes. Sí, por lo menos has dicho algo, Robert, ni eso, o sea que... Ya. Efectivamente, Robert. Terminando, hostia, ya tengo una, va. Eterna y calienta que sales, ¿eh? Hotline Miami sacará un contenido descargable relacionado con Hotline Miami. Así que escucha. Nuevas noticias sobre Bayonetta 2. En este momento Eurogamer está... Un momento. Espera. Es una noticia por persona. Ah, disculpa, no lo sabía. Que se viene arriba. Tú déjalo que nos demos más falsas, hombre. No te preocupes. No, que hay poco tiempo. No es por meterle presión ni nada. Agarraos que Nate nos quita el server, ¿eh? Que falta notición. Joder, el Nicolas Cage, qué miedo todo el rato mirándome la pantalla, madre. Sí. Joder, no, sí, está haciendo el speech acojonado, tío. Voy a hacer memes de esto, vamos. Está leyendo el alma. Espera un segundo porque se me acaba de buguear el mumble y no para de salir, cada vez que lo di al intro, no para de salir Nicolas Cage en pantalla. ¡Hostia! ¿Cómo terminaste la frase? Punto seguido. Joder. Dale. ¿El chistaco de la noche, sí o no? Madre mía. Dale, Feroide. Ay, Feroide. Ya no sé lo que digo. Feroide es el otro invitado que iba a venir. El otro que no ha venido. ¡Pichapita! ¡Vaya! Es que suena igual. Es que suena igual, por favor. Bien, gente, y cerrando este Indie Podcast, yo os hago la recomendación de semanal del tema musical y os recomiendo a todos que os bajéis la banda sonora de Destiny, porque yo creo que es la mejor BSO que he escuchado en los últimos años. De hecho, yo creo que la mejor banda sonora que hay ahora mismo en Next Gen.